Te hablo a ti, que vienes a criticar. Te hablo a ti, tú que de mí hablas mal. Vienes por acá, crees que me haces mal. Te hablo a ti, tú que nada puedes lograr. ¿Te crees cantante o qué? Sigues soñando. No tienes la voz que pensé, estás balbuceando. ¿A dónde pretendes llegar con covers que adaptas tan mal? Eres tan fea y tan ingenua, no te soporto escuchar. No tienes talento, pero tienes fe, mucha fe. Pierdes tu tiempo, retírate de una vez. Te hablo a ti, que vienes a criticar. Te hablo a ti, tú que de mí hablas mal. Vienes por acá, crees que me haces mal. Te hablo a ti, tú que nada puedes lograr. O vuelve otra vez, critícame. Vuelve otra vez, que me haces fuerte. Vuelve otra vez, critícame. Vuelve otra vez, que me haces fuerte. Tu voz es solo autotune, siempre nos mientes. Muy presumida eres tú, ni vista ya tienes. Inglés debes aprender, no te quiero ofender. Pero solo destruyes canciones que subes, entiende que no lo haces bien. No tienes talento, pero tienes fe. Tienes fe, mucha fe. Pierdes tu tiempo, retírate de una vez. Te hablo a ti, que vienes a criticar. Te hablo a ti, tú que de mí hablas mal. Vienes por acá, crees que me haces mal. Te hablo a ti, tú que nada puedes lograr. Nada puedes lograr. Vuelve otra vez, critícame. Vuelve otra vez, no te vayas. Sigue disfrutando de música y pasando el rato aquí en mi canal. Aquí te dejaré mis recomendados. Recuerda suscribirte en la foto y seguirme en todas las redes sociales como Laura M. Buitrago. Así que nos vemos también por allá. Un abrazo grandísimo y recuerda siempre ser feliz.